esta fiesta del trabajo es un símbolo de esa unidad nacional que todos queremos. Porque como lo quisiera el propio General Perón, solo flamean en este ámbito de la Plaza de Mayo las banderas argentinas. Ya se encuentran en el palco, junto a la excelentísima señora Presidente, la reina del trabajo del periodo anterior, María Cristina Fernández, y la actual reina del trabajo, la señorita Teresa Beatriz Reales, perteneciente a la Unión Argentina de Artistas de Variedades. También se encuentran la primera princesa, Lucía Gladys Canifoto, del Gremio de Comercio, y la segunda princesa, Ede Gasmuri, de la Asociación de Trabajadores del Automóvil Club Argentino. ¡Que ustedes quieren la misma! ¡Que queremos nosotros! ¡El gobierno popular! ¡Que haya paz! ¡Que haya tranquilidad! ¡Que nuestros hijos puedan ir al colegio por paz! ¡Que los obreros puedan ir a trabajar también con tranquilidad! Momentos tenemos cinco automotrices de las más importantes del país que emplean a miles de trabajadores, pero que al mismo tiempo también generan trabajo a miles de otros trabajadores del sector autopartistas, prácticamente paradas porque en la provincia de Buenos Aires, 9 o 10 personas, obreros. Estos 9 trabajadores han tomado la planta de Gestamp y tienen paralizado a miles y miles de trabajadores, ocupada por 9 operarios que están impidiendo el trabajo de miles de trabajadores argentinos. Y a los trabajadores, a mis compañeros trabajadores, que cuiden por favor las fuentes de trabajo. Nadie puede decir defender los intereses de los trabajadores si sabe que haciendo eso está perjudicando la suerte de otros miles de trabajadores que no van a trabajar o los van a tener que suspender por falta de estos repuestos. Yo apelo a todos, a los trabajadores, a los dirigentes sindicales. Sé que también hay dirigentes sindicales, no tal vez de nuestro partido, debo reconocerlo, que apuestan al tanto peor, tanto mejor, porque siguen soñando con la toma del Palacio de Invierno, como digo yo. El capital financiero, que hoy domina el mundo, ya no necesita explotar a nadie. Yo le digo a esos trabajadores que ellos también tienen que pedirle a sus dirigentes que defiendan las fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo no se defienden tomando fábricas ni rompiendo fábricas. Las fuentes de trabajo se defienden en un mundo que ha hecho de la exclusión y no de la explotación. Les pido responsabilidad y madurez a todos. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, quisimos comenzar con este audio, con estos dos audios, en donde el primero era de la expresidenta Isabel Martínez de Perón, un audio que fue un discurso el 1 de mayo de 1975, o sea, un audio, por supuesto esto está editado, pero analicemos lo que estaba dirigido a los trabajadores, fundamentalmente a los trabajadores organizados en la CGT, que en el momento era el brazo político sindical del peronismo. Hacía un año que había muerto el general Perón, la burocracia sindical estaba totalmente desbordada porque había un proceso de lucha sindical con sectores de base, incluso peronistas, que en los lugares de trabajo no solo se enfrentaban a las patronales y a la política antitrabajadora, ¿no? Que ya se estaba dando con Mondelli a la cabeza como ministro de Economía cuando fue todo el periodo de hiperinflación también allí. Y había una lucha infernal en los lugares de trabajo, comisiones internas a los sindicatos peleando por sus fuentes de trabajo, por sus salarios. Y 40 años después, 39 años después, escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto con otros discursos. Isabelita no tenía un ápice de política. Se escucha en el audio un golpeteo mientras ella habla, le está pegando al atril desde donde está parada en el balcón de la Casa de Gobierno. Era una analfabeta política, ¿verdad? Entonces no tenía los recursos de que tiene Isabel, que es un cuadro político del peronismo, que tiene Cristina, que es un cuadro político del peronismo. Pero a lo que yo quiero referirme es al fondo del discurso. Los dos prima lo mismo. Ojo, cuidémonos, trabajemos, produzcamos, cuidemos la fuente de trabajo, no importa cómo nos utilizan, ¿no? Cristina dice, hoy el capital financiero no explota a los trabajadores, sino que los excluye. Bueno, la exclusión es una forma de explotación, porque los excluye en trabajo marginal, los excluye en salarios diferenciados, y no sé ahí cómo podemos encarar el tema. ¿Vos qué te parece? Ernestina, ¿qué tal? No te presenté, discúlpame, pero me embalé con este audio y con esta situación. ¿Cómo te va, Ernest? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. No, ningún problema. O sea, se entiende, no, digamos, la impronta que tenés con respecto a este tema, que justamente es sorprendente, ¿no? 40 años después, una presidenta hablando en esos términos de la organización de los trabajadores y hablando nuevamente con cierta crítica hacia aquellos que se organizan, pero más fuerte que crítica, más sonando siempre a tono amenaza. eso de, digamos, ya lo viene diciendo desde el primer discurso del año que hizo con respecto a quienes cortan las calles, se manifiestan, que por cuatro personas no va a permitir una que deje de circular el tránsito. Creo que lo está haciendo desde todos los funcionarios y desde el mismo gobierno, desde todos lados, se está dando el mismo discurso en todas aquellas intervenciones donde aparecen los trabajadores y trabajadoras queriendo dar a conocer aquello que